Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más del podcast de Punto Seguido, una revista hecha por los alumnos de la UPC de la carrera de Comunicación y Periodismo. Mi nombre es José Manuel Figueroa y hoy día tenemos un tema muy peculiar con el caso de la vuelta del fútbol en Europa, en el viejo continente, ya que tres de las ligas más importantes y competitivas de esta parte del mundo han retomado sus actividades a las canchas de fútbol, cumpliendo con las medidas obviamente de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Desde su aparición hasta el día de hoy sabemos que la cifra de los contagiados y muertos por este virus letal que apareció en el país de China ha ido creciendo en todo el mundo. Sin embargo, en Europa se ha ido regularizando y ha permitido que algunos países de este continente restauren sus actividades y vuelan a la normalidad, por así decirlo, usando mascarillas, guardando la distancia de un metro o evitar el contacto físico con otras personas. Por esto, varios países, como lo he dicho, han acordado la vuelta de fútbol, obviamente entre sus propios gobiernos y las federaciones deportivas de cada país, para mantener ciertos regímenes de salud ante la pandemia. Y obviamente no es lo mismo volver al fútbol, porque digamos que hay una ausencia total de hinchas en las tribunas, no se puede festejar, obvio, es una recomendación que no se puede festejar grupalmente, intercambiar camisetas, entre otros. Siempre tiene que haber alguien que regule estas medidas que se han acordado en sí. Por ello vamos a hablar sobre la vuelta del fútbol. Recordemos que el primer país que dio la satisfacción de la vuelta del fútbol fue Alemania. Alemania, gracias al permiso de la ministra Angela Merkel, decidió ser el primer país que vuelva a mantener el fútbol en su vida normal, en su vida cotidiana, con el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04, ambos pertenecientes a la Bundesliga de este país, donde todos los ojos, todas las miradas de los hinchas, ya sean no solamente de este país, sino de a nivel mundial, sean espectadores de este derbi del norte de Alemania. Del mismo modo, una semana más tarde, al haber visto que se regule la pandemia, se regule esta cifra de contagiados de coronavirus en cada país, Hungría y República Checa retomaron dicha actividad en sus respectivos torneos. Hoy en día, justo habiéndose ya cumpliendo una semana de poder ver visto a tres de las grandes ligas de Europa, reapareciendo sobre el gramado de juego después de tres largos meses, después de 90 días de ausencia, sin presenciar el juego futbolístico en cada país. Por eso, en el caso de España, reapareció el 10 de junio con la Liga 2 de Santander, donde nuestro compatriota Luis Advíncula, el Rayo, el Bol de Advíncula, tuvo minutos con el Rayo Vallecano, equipo que pertenece, como ya le hemos dicho, a la segunda división y que está peleando por un cupo para alcanzar una plaza en la máxima división española. Advíncula anotó el primer tanto en la vuelta del fútbol de dicho país y ha sido considerado como el primer peruano en volver a jugar al fútbol después del estado de emergencia. Sabíamos que Claudio Pizarro iba a ser el primero, pero por un tema de que estuvo comprometido familiarmente por la pandemia, el bombardero de los Andes tuvo que no pudo volver y se consideró el primer jugador que vaya a disputar un partido de fútbol después de la cuarentena. Por otro lado, la Liga Santander también regresó con el derbi andaluz, de Andalucía obviamente, entre el Sevilla y el Betis, y ganó el equipo local de Sevilla con 2-0, y gracias a la tecnología, eso es un buen dato, se pudo observar las tribunas llenas con cánticos. Es decir, gracias a la tecnología 4K que obviamente se ha visto en los partidos de esta liga, de este torneo español, se ha podido ver también que han implementado unas imágenes 3D para ver que las tribunas estén llenas. Obviamente hubo algunos defectos, hubieron algunos periodistas, algunos hinchas que estuvieron en desacuerdo con ese tema, porque se veía un poco grotesco, por así decirlo. Pero también se vieron los cánticos. Y también al locutor que pudo relatar algunos goles, como ya se hacía anteriormente. Además, después de 92 días, muchos hinchas de este gran jugador, de este astro, por así decirlo, pudieron presenciar el regreso de Lionel Messi ante un humilde Mallorca, donde el equipo culé pudo golear 4-0. Y pudieron volver, como ya le he dicho, a ver al astro argentino por 93 días y presenciar algunas de sus jugadas. Sabemos que hizo un gol al final del partido y colaboró con 2 goles del cuadro blaugrana. Por su parte, Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, tuvo un gran estreno sin público, pero con altas expectativas en las semifinales de la Copa Italiana entre dos equipos con mucha historia, la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Milan. Por su parte, también jugaron el Nápoles o la Lazio. Tras 95 días de cuarentena, el jugador luso de 35 años, reconocido mundialmente, falló un tiro de penal. Muchos se preguntan, ¿qué? ¿Cristiano Ronaldo fallando un penal? Sí, porque CR7 tiene siempre como objetivo, y siempre nunca ha fallado, este tipo de tiros libres, por así decirlo, que no lo erra a menudo. Sin embargo, su equipo sostuvo un empate sólido y lograron avanzar a la final de dicho certamen. Y esta final la disputará ante el Nápoles, el reconocido Nápoles, donde jugó Diego Maradona, donde jugó Cavani, donde jugó Hamsik. Lo disputarán el 17 de junio. No obstante, la Liga, la Serie A, el calcio italiano, la liga máxima del país con forma de bota, retomará su actividad el próximo 20 de junio. Y el último país que vamos a hablar es de Inglaterra, que a pesar de haber tenido 8 contagiados de las 3.000 pruebas realizadas por COVID-19, este país conserva uno de los torneos más competitivos a nivel internacional, como la Premier League, este torneo histórico mundialmente, la cual va a volver este miércoles 17 de junio con grandes partidos como Manchester City ante el Arsenal, entre otros encuentros, para terminar la presente temporada 2019-2020. Obviamente, el objetivo de todos estos países que han vuelto es dar por concluido esa temporada en sí. Y el ministro Boris Johnson señaló que el favorito al título es el Liverpool, equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp. Asimismo, se va a tomar, como siempre, las medidas de salubridad en todos casos. Con esos 3 países, ya son 24 ligas de Europa las que disputan los respectivos torneos de fútbol desde su retorno. Sin embargo, hay países que durante la pandemia o antes de la pandemia dijeron hasta aquí nomás, como Bélgica, que dio por campeón al Gent de Bélgica, obviamente este país, el Francia, que tiene al PSG, al Paris Saint-Germain, con Mbappé, con Cavani, con Icardi, con Di María. Holanda y Escocia tuvieron que decirle fin a sus temporadas. Obviamente no hay descendidos, hay un campeón en sí, y ya en los próximos días se va a ver cómo se da por finalizado la temporada, quiénes clasifican a la Champions League, a la Europa League, entre otros. Y el resto de países aún no tienen ni siquiera una fecha tentativa para el regreso del deporte rey. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este podcast. Espero se hayan informado sobre el regreso de la vuelta del fútbol a nivel europeo. Esperemos que a nivel sudamericano también puedan volver, Dios mediante, el fútbol a las casas. Obviamente tomando un poco de cautela, de medidas de prevención por el COVID-19. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como PS-PC, en Instagram .-seguido, en Facebook como .-seguido, y también pueden chequear las noticias últimas realizadas por los alumnos de la UPC en la página de .-seguido. Conmigo será hasta otra oportunidad. No se despeguen de las redes sociales de Punto Seguido y recuerden quedarse en casa.